todo un número uno de hoy que nos lleva directamente hasta otra sección en la que hablamos de cosas completamente diferentes, porque hablamos del mundo de la discapacidad. Concretamente, hablamos de esos protagonistas que cada día están con nosotros, los diferentes vendedores de la OID. Hoy vamos a conocer la historia de Óscar Alemán. Nos dirigimos hasta la delegación de Las Palmas para hablar con él, para que nos cuente, para que conozcamos su historia. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo llegaste tú a la OID? No, yo llegué por las circunstancias del desempleo, de la crisis que nos está azotando, aquí, sobre todo aquí en Canarias, que tenemos un 30% de desempleo, y por mediación de un poco de la gente, de los vendedores que hay aquí, pues llegué a la oficina de OID. ¿Conocías anteriormente la OID? Sí. Yo es que este sorteo, que sí, la OID, antes era el Prodieco aquí en Las Palmas. Lo que pasa es que después, me supongo, la OID sería a nivel nacional. Uh-huh. ¿Y cuánto hace que llegaste tú? Bueno, yo estoy hablando de hace 2 o 3 meses. Uh-huh. Muy bien. ¿Tienes algún grado de discapacidad, Óscar? Sí, tengo un 50% de discapacidad. Otra cosa que decir, que quería puntualizar, uh-huh. No sé si sería conveniente de comentarlo, pero pienso que esto debería ser solo para gente con discapacidad. Digo yo que sería más conveniente para lo que es la OID, por supuesto. Hmm. Lo que pasa que, bueno, según está el asunto del desempleo y demás, también la OID pues da la posibilidad a todas aquellas personas que quieran colaborar, pues si quieran sacarse un dinero lo pueden hacer, hombre, tampoco... Perdone que lo interrumpe, sí. Si yo no lo veo mal, hombre, que con esta circunstancia que hay de desempleo y de crisis, me parece muy bien que todo el mundo tenga derecho a comer en esta vida, estaría bueno, ¿no? Vamos a pensar como la ONCE, que nada más que quieren comer ellos solos. Claro. Quizás otras personas deberían pensar en ello y no piensan, y bueno, al fin y al cabo la OID extiende ahí el brazo y da la posibilidad a este tipo de personas que están en paro de obtener un beneficio, ¿no? Sí. No, yo estoy muy bien. Yo más se preferiría que la gente se gane la vida honradamente, claro, que está metida en una economía sumergida, por supuesto. Efectivamente. Cuéntanos, Óscar, a la hora de vender, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu vida diaria? A ver, ¿cómo es? No, la vida diaria mía es, sobre todo, atender al cliente lo mejor posible, uh-huh. De que no le falte nada, sobre todo lo que es la información del sorteo, de lo que es la venta, lo que es el sistema para pagar y que la gente se sienta convencida de que esto es un beneficio para mucha gente y de bote pronto, pues pienso que sería un dinerillo que la gente, a la hora de jugarse un dinerillo, pues tenga la posibilidad de ganarse en estos tiempos de crisis, se pueda ganar un dinerillo, claro. Sobre todo has dicho informando, que es lo importante a la gente, ¿verdad? Sí, lo importante es que la gente se sienta informada de qué es lo que está jugando y qué tiene derecho a qué premio y dónde hay un compañero a la hora de pagar ese número, o está la oficina, o están los números de información. Sí, porque además muchas veces a esas personas, a esos posibles clientes, la información que les llega no es la idónea o no es la mejor por parte de otras vías, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que hay muchas entidades... muchas entidades que, por lo visto, no sé si es que a lo mejor pretende que el OID no salga hacia adelante, claro. Entonces la gente a veces se siente un poco engañada. Sí, hemos escuchado en numerosas ocasiones, bueno, que clientes están diciendo continuamente que no se paga, es que el sorteo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. No, sí. Yo lo comprendo, que la gente tenga esa inquietud, porque, oye, el que quiere que juegue un dinerillo no tiene derecho a ganar y que se le pague, por supuesto. Pero yo pienso que hay veces que las informaciones llegan por todos los lados y cuando hay interés en este caso, pues a la gente hay que tenerla bien informada de qué es el cupón y de que este cupón se está pagando, por supuesto. Sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a premios, ¿has tenido ya, Óscar, la posibilidad en este poquito tiempo que llevas en la OID de repartir alguno? Sí. Yo he llevado, me parece que hasta 500 eurillos. Muy bien. Y sí, se ha pagado perfectamente. El cliente ha venido y me ha vuelto a comprar. Y lo importante es que la gente se sienta contenta. Perfecto. En cuanto a clientes fijos, ¿qué tal? ¿Tienes muchos? No, estoy sembrando en un sitio para ir recogiendo, que es lo importante, y que la gente siempre te vea en el mismo punto para que vea de que las cosas marchan, usted me entiende, y que todo se paga y que está todo correctamente, por supuesto. ¿Y que eres serio? Sí, no, no, sí, sobre todo, hombre, por la noche no me gusta dormir tranquilo. Claro, di que sí. Y al día siguiente amanecer el bien. Oye, ¿en tu familia qué tal han acogido la noticia cuando les dijiste que ibas a formar parte de la OID? Sí, no, no, lo que es la familia, lo que es la señora y mis hijos, pues sí, es que en esta vida si no te buscas la vida no qué va, qué va. Claro. Y más cómo están las circunstancias, ¿usted me entiende? Entonces, claro, para ellos te sientes útil, ¿usted me entiende? Y sientes útil a los demás para ver si también la familia sale a la calle y se bate el cobre como uno, ¿usted me entiende? Porque anteriormente, ¿tu vida cómo era, Óscar? Mi vida era un trabajador normal y corriente, que fue parado, fue indemnizado, fue dado el paro, y con esto de la crisis, pero una persona normal y corriente, ¿usted me entiende? Con sus pros, sus contras, y eso... Una persona normal y corriente con sus problemas, como todo el mundo, y eso, porque... ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. En cuanto a la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿qué es lo que más valoras tú de la OID? No, hombre, primeramente el trato en la oficina, que es lo importante, hacia, escala hacia el vendedor, que seamos todos honrados, que es lo importante, para que todo marche. Y después de cara hacia afuera, que te aconseje lo mejor y sobre todo es que te ayudan, ¿no? Que es lo importante, a facilitarte mejor las cosas para que la empresa OID tire para adelante, que nos beneficiaríamos todos, por supuesto. Seguramente que en estos meses que llevas trabajando para la OID, ¿te ha ocurrido alguna historia, algún caso que nos puedas contar que se haya convertido en anécdota? No, la única anécdota es todos los días esta gente jubilada... que te viene y, porque todo el mundo tiene un mundo en cada casa y a veces cogen a uno un poco, claro, como lo vean uno diariamente, lo cogen un poco a uno como el que como la señora cuando va a las peluquerías y ahí se cuentan todo, ¿usted me entiende? Pues esto un poquito es el día a día de uno, ¿usted me entiende? Pero claro, secreto hacia uno, ¿usted me entiende? Porque uno no puede ir contando la vida de todo el mundo por ahí. Efectivamente, pero así se van haciendo, ¿verdad, Óscar? Clientes habituales. No, sobre todo el cliente y la amistad, que es lo importante. Muy bien, ¿alguna cosita más que nos quieras contar con respecto a la OID? ¿Qué falta desde tu punto de vista? ¿Qué falta en la OID? No, hombre, lo único que le faltaría a la OID para mí, creo yo, es impulsarla publicitariamente, que es lo importante, que la gente vea que hay personas serias ahí, que todo esto se está pagando, y que la gente vea que es un sorteo normal como otro corriente que está en la calle funcionando, por supuesto. Perfecto, Óscar. Aquí en OID de Radio siempre nos gusta agradecer el hecho de que compartáis esa historia, la vuestra, con nosotros. Y lo hacemos de una forma muy especial, desde la radio, pues poniéndoos canciones que os gusten mucho. Dime, vale, cuál es la tuya. ¿Canciones mías? No, yo soy más bien de los 70 y 80 y 90. Ajá, ¿y cuál es tu...? Ahí toda la que usted quiera. ¿Hay algún grupo que te guste especialmente? Sí, hombre, me gusta mucho, pues yo tengo 47 años, y me gusta mucho Supertramp, Bonnie M, ¿te me entiendes? Son músicos. Te voy a poner una canción de Bonnie M, pero me gustaría, Óscar, que la dedicases. Sí, yo la dedico a todos los compañeros de aquí, oficina y todo, mi familia, y a todas las Palmas de Gran Canaria, que se anime a colaborar con este cupón, que hará mucha gente, pues lo hará alegre, si toca, por supuesto. Muy bien, Óscar Alemán, gracias por acompañarnos aquí en OID Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Vale, muchas gracias y mucha salud, que es importante. Muchísimas gracias a ti. Vale. Buenos días. Más. Adiós. Bueno. We'll be right back. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4.